Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Esperemos que sí. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí de sí. Mañanita de sábado. Un sábado más. Feliz aquí en la radio, en Paradigma Radio. Y contentos, ¿no? Felices, contentos. En fin, estamos con toda la ilusión del mundo para acompañarles durante estas tres horas que esperemos sean de su agrado, ¿eh? Mire que lo intentamos y pensamos, ¿qué hacemos este sábado? ¿A quién invitamos? ¿Con quién conversamos? Etcétera. Tantas cosas con un solo objetivo, ¿eh? De hacerle grata la compañía el sábado. Un sábado más. Gracias por estar con nosotros. En nombre de JJ, en la parte técnica, Miguel Ángel Aguilera está ahí dando sus vueltas. Inés Fontiveri que les habla. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien, Jota. Ese cambio, bonito, ¿eh? Cataclán, Cataclán. Bien. Mire, amigo, cuando queremos contarle algo a usted y reflexionar en voz alta junto con usted, de qué hablamos, de qué comentamos, pero es que últimamente los temas candentes son los temas políticos y sobre todo ahora que se lía más el asunto, porque el próximo mes de abril se convocan elecciones generales. Y es cuando se convocan las elecciones generales, buscamos el por qué se han producido. ¿Qué ha pasado para que convoque el presidente de gobierno esas nuevas elecciones? Porque no ha habido acuerdo, fíjese usted. No ha habido acuerdo porque la mayoría pues se opone a las propuestas que tenía Pedro Sánchez para gobernar hasta la legislatura del año 20. Pues las cuestiones han cambiado, ¿eh? Sinceramente. Si hay una propuesta que puede ser buena o no tan buena, se discute. Pero cuando se pone el no por delante, diga lo que diga, sea bueno o menos bueno o muy bueno, por ser oposición siempre se niega, pues eso es lo complicado y lo que no entendemos. Y tal vez por eso la gente se aleja de la política, de los partidos políticos, porque están empeñados en simplemente hacerse daño unos a otros, sin tomar en cuenta que en medio de esa pelea está la ciudadanía. Casi 12 millones de personas en un riesgo de exclusión. Mientras ellos se entretienen, se insultan, en fin, no se ponen de acuerdo por solo el hecho de ser de signos diferentes. La cuestión está en que los partidos que ahora están de moda y posiblemente gobiernen este país según las encuestas, son tres partidos de derecha. Y se olvidan que si están en la oposición, porque el partido que gobernaba este país es corrupto y fue sacado de gobierno por esa razón. Y sin embargo, a través de sus insultos y mentiras, parece que ellos fueran los salvadores de la patria. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos. Pero sí tenemos una duda muy grande. ¿Dónde está la izquierda? ¿Qué pasa con esa izquierda que era tan significativa a tiempo atrás, donde todos confiábamos, sobre todo la mayoría de la gente de este país, en buscar leyes que fueran justas, en que la gente nos viéramos protegidos por esas normas y esas leyes que se aprueban en beneficio de quienes más lo necesitan? Eso se ha perdido, y también se nos ha perdido la izquierda. Multiply life by the power of two. We don't need no education. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Menos mal que no se nos pierde Guillermo Contreras, sí, que viene cada sábado a contarnos sus historias. Menos mal, porque es un ratito. Es un remanso, ¿eh? ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces nos ponemos muy contentos nosotros y esperemos que usted también, amiga, amigo oyente, se ponga contento como nosotros, ¿eh? Por favor, busque un papel, una hojita. Aquí vamos a ir apuntando lo que nos va a decir nuestro maestro en la clase de hoy. Así que, alumnos, mucha atención. Maestro, cuando quiera. Buenos días, Guillermo. A ver, vamos a hablar de medio ambiente, lógicamente, pero empezar hablando de la colonización de América y de los efectos ambientales de la colonización de América. Veréis qué sorprendente, qué información tan sorprendente. Bueno, pues cuando empieza la colonización, los científicos estiman que había en todo el continente americano unos 60 millones de personas. Estas estimaciones son complejas, se basan en todo tipo de datos, en los datos que aportan los testigos, digamos, de aquella colonización, los datos de las encomiendas que se firmaban y también los cálculos de territorio ocupado y porcentaje de población que digamos que es sostenida por las tierras ocupadas, ¿no? Bueno, pues en el continente americano había unos 60 millones de personas. Para que os hagáis una idea, en Europa había entre 70 y 88 millones de personas. En la mitad de espacio había, bueno, bastante gente más, ¿vale? Bueno, pues como consecuencia de la colonización murieron el 90% de los pobladores del continente americano. 56 millones de personas. Eso en aquellos tiempos fue el 10% de la población mundial. Es una cifra. Digo, anotemos, como dice Alex, anotemos esta cifra, el 10% de la población mundial fallece. Como referencia, la peste negra en Europa acabó con el 30% de la población europea, ¿eh? Este evento, el evento, la mortandad americana fue, digamos que el segundo evento de mortandad a escala planetaria. El primero fue la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron unas 80 millones de personas. Pero fue solo el 3% de la población mundial. Fue solo el 3%, porque claro, el planeta mucho, estaba ya muy muy poblado, ¿no? Ya era mucho. Bueno, aquí tenemos que el planeta pierde al 10% de su población. ¿Por qué? Pues, por un lado, por lo que llaman epidemias de suelo virgen. Epidemias de suelo virgen, la población del continente americano había vivido aislada del resto de pobladores en otros continentes durante miles de años y entonces no estaban preparados, no había habido ningún tipo de selección en lo que se refiere a la resistencia a determinadas epidemias. Epidemias de suelo virgen. Es la viruela, es la gripe, es el sarampión. Incluso, claro, pasaba que una epidemia venía, se sucedía a otra. Los que sobrevivían a la viruela quedaban en malas condiciones físicas. Venía la gripe y arrasaba, y después ya llegaba el sarampión y la población debilitada todavía la arrasaba más, ¿no? Por un lado, las epidemias de suelo virgen, pero también, claro, lógicamente, por lo que todos y todas sabemos, y por eso no celebramos el 12 de octubre, creemos que no hay nada que celebrar el 12 de octubre, por las guerras, por las hambrunas y por las atrocidades que cometieron los colonizadores. Total. Guillermo, pero fíjate que ¿sí? En América Latina se celebra, ¿eh? Y se honra a la madre patria en América Latina. Pues mal hecho, porque muy realmente hecho. No hay nada que celebrar, porque, claro, porque los colonizadores no llegamos a América más que con un afán básicamente mercantil y expansionista, imperialista y poco más. Y a sacar todo lo que podían, ¿no? Y a los hechos me, claro, me remito. Yo creo que ya lo he recomendado alguna otra vez, pero hay una película magnífica que es también La lluvia de Itziar Boyain. Es una preciosidad de película, tremendamente recomendable. Si no la habéis visto, desde luego, correr a descargarosla y mirarla, porque es una preciosidad, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que íbamos a hablar de medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Cuáles son los efectos medioambientales de esta despoblación? Insisto, el 90% de la población del continente y el 10% de la población mundial. Pues, ¿qué ocurre? Que, obviamente, los campos que antes se labraban quedaron abandonados durante mucho tiempo porque... No había tanta población no se repone en dos días. Entonces descendieron las labores agrícolas y los campos se fueron reforestando de forma natural. ¿Y qué ocurre cuando crece un árbol? Pues que secuestra CO2. Y esa tremenda reforestación en el continente eliminó tanto CO2 que el planeta se enfrió. Ahora estamos en el efecto contrario. Estamos emitiendo tanto CO2, combustibles fósiles, que el planeta se está calentando. Bueno, pues el efecto entonces fue el contrario. Se produjo una reforestación natural tan grande, digamos que, por similitud, el 90% del territorio que había quedado abandonado, pues se reforestó, ¿no?, en el continente. ¿Eso qué dice? ¿Que la mano del hombre destruye? Claro, si yo libero tierras forestales para la agricultura, pues estoy evitando que esos árboles capturen CO2. Al no estar la mano del hombre deforestando, pues los árboles crecen, capturan CO2 y el planeta se enfría. Pero fijaos que se enfrió de tal forma, esto se conoce muy bien porque sabéis que el hielo antártico y el hielo ártico son magníficos testigos, ¿no? Pues se ha investigado y alrededor del año 1610... en el hielo antártico se ha visto que había un descenso de CO2 muy importante. Eso coincide con ciertas revueltas por hambre en Europa y en Japón por esas fechas. ¿Por qué? Porque los inviernos, al enfriarse el planeta, los inviernos fueron crudísimos y los veranos fueron muy más fríos también. Y entonces las cosechas disminuyeron, fijaos, ¿eh? Y esto generó revueltas por hambre que están perfectamente documentadas. O sea que coinciden los datos, digamos, de los hielos fósiles, coinciden con los datos históricos de qué pasaba en Europa y con la agricultura en Europa y en Japón. Bien, ¿se secuestró mucho CO2? Pues mirad, sabéis que la presencia de CO2 en la atmósfera se calcula por las partes de CO2, mililitros de CO2 que hay en un metro cúbico, ¿no? Mililitros por metro cúbico, ¿no? En la Europa, bueno, en el planeta preindustrial había 280 partes por millón en la atmósfera. 280 partes de CO2, o sea, 280 mililitros de CO2 por cada metro cúbico. Bueno, pues se calcula que descendió, bueno, ahora sabéis que estamos ya en 400, ¿eh? Estamos en 400. Descendió en 4 puntos. En vez de 280 partes por millón, 276 partes por millón. Estos 4 puntos, que ahora, insisto, estamos en 400 sobre 280, 120 más. Estos 4 puntos se enfriaron el planeta de tal forma que generaron hambrunas en Europa y en Japón. Fijaos. Como consecuencia de la reforestación, también esto nos da una pista, ¿no? Corcholis, si nos ponemos a reforestar a todo trapo, sí, efectivamente, todos los científicos, cuando se habla de eliminar los gases de efecto, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, dejar de quemar combustibles fósiles, todos los científicos dicen, ojo, que eso no es suficiente, que también hay que capturar CO2 de la atmósfera, que ahora hay mucho CO2 en la atmósfera, mucho. ¿Cuánto CO2 tendríamos que capturar? Pues imaginaos que mañana los 7.000 y pico millones de habitantes que hay en el planeta nos ponemos a plantar y plantamos cada una 20 arbolitos. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer, que toda la población mundial plantara 20 arbolitos. Obviamente eso no se va a hacer, y si se hiciera no va a ser en un día. sería a lo largo, en a lo largo de muchos años, ¿no? Pues eso es lo que habría que hacer para secuestrar el CO2 que es necesario para poder enfriar el planeta, porque insisto, siempre hablamos de que hay que dejar de quemar combustibles fósiles para dejar de emitir, pero aunque dejemos de emitir, los niveles de CO2 en la atmósfera son tales que hay que capturar CO2, capturarlo lógicamente por medios naturales, ¿no? Básicamente reforestando. Curiosamente, 400 años atrás tenemos ahí una experiencia interesante sobre cómo la reforestación contribuyó a enfriar el clima, en una proporción muy pequeña, desde luego, insisto, que fueron 4 mililitros de CO2 por metro cúbico sobre 280, un porcentaje pequeñísimo, ¿no? Eso tenía que haber una campaña muy grande de concienciación, ¿no? Esos cuatro puntos, perdona, son las emisiones de gases de efecto invernadero de 3 años en el occidente, en el planeta hoy, ¿eh? En tres años estaremos emitiendo la proporción de CO2 en la atmósfera será 4 puntos superior a la actual. Fijaos qué ritmo llevamos de... Porque además, Guillermo, es muy difícil volver a esa situación en Europa, ¿no? O de enfermedades, que pueden llegar otras, ¿no? Pero para que la población quede, el 10% de la población o el 80% de la población desaparezca, ahora que somos tantos, esa situación es muy difícil que se vuelva a producir de forma natural, ¿no? O sea, que tenemos que hacer acciones como reforestar, porque esa acción no va a ocurrir de forma natural, es muy difícil, ¿no? Sí, vamos, no creo que esos extremos, pero obviamente la población en el planeta se va a reducir paulatinamente, sobre todo a partir del año 2030, cuando ya está pasando, ya está viendo los primeros refugiados climáticos, ¿no? Pero cuando el clima se agudicen las sequías, se agudicen las inundaciones, cuando las plagas, los insectos se multipliquen, cuando esas plagas lleguen a sitios donde antes no había, cuando las enfermedades y las epidemias suban también, ahora mismo en la malaria, en fin, este tipo de enfermedades están circunscritas a un territorio determinado, pero en la medida en que ese territorio, la frontera del desierto sube, pues suben también esas enfermedades. Sabéis que hay científicos que calculan que la línea del desierto, la frontera del desierto, para el año 2100 podría estar entre Lisboa y Alicante, en el caso de la península ibérica, ¿eh? ¿Qué es la frontera del desierto? Pues se define el desierto más o menos por las temperaturas medias y por la pluviometría, ¿no? Entonces, cuando llueva menos de 200 litros al año, etcétera, pues serán tierras desérticas. Bueno, pues en la península ibérica, para finales de este siglo, la línea del desierto podría estar entre Alicante y Lisboa. Bueno, esperemos que en ello sigamos haciendo radio y convenciendo a la gente que cuidemos el planeta, ¿no? Hombre, hasta 2000... si no somos nosotros, que sean otras personas, pero que se sigan... Bueno, vale. Eso va a reducir la población. Pensé que éramos nosotros. Esos efectos van a reducir la población, obviamente, ¿no? Aparte de las políticas de reducción de la población, pues por educación y por puesta en marcha de mecanismos de control de natalidad, ¿no? Que sabéis que los países industrializados, los países más desarrollados tienen una menor natalidad que los países empobrecidos, ¿no? Entonces sí que efectivamente se producirá una disminución de la población. Que eso contribuya a enfriar el planeta porque se reforeste naturalmente el planeta, pues no lo sé, podría ser. Pero... Bueno, eso fue motivo de discusión con JJ una tarde entera. Sí. Eso tiene que reducirse la población. JJ, ¿eh? A ver, ¿dónde lo ves? Sí, lo que es obvio es que se va a reducir. Es obvio que se va a reducir. Uh-huh. También es obvio que el planeta podría dar de comer a 10.000 millones de personas. Entonces, el que se reduzca la población será por causas naturales, será por políticas de control de la natalidad y, efectivamente, eso beneficiaría al planeta. Porque la carga que soporta el planeta ahora mismo con 7.000 millones de personas, con 10.000 millones de personas para dentro de muy poco, es una carga brutal. Entonces, y tendríamos que también modificar la forma, el modo de alimentarnos, ¿no? Porque también hay un sector de la población animal que contamina mucho. Es decir, si comiéramos menos carne. Claro, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, por ejemplo, que enfriar el planeta se consigue de muchas maneras, claro. Entre otras comiendo legumbres que vengan de Santa Ella y sí, o de Santa, próxima, o de Santa Cruz, y no que vengan de Canadá y de Chile, sí, sí, como claro, vienen ahora, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Hay muchas formas para enfriar el planeta, no solamente plantar árboles, ¿no? Uh-huh. Y es posible enfriarlo, pero eso supondría un ataque a la línea de flotación del capitalismo. Por eso el capitalismo se aferra a los combustibles fósiles y está dispuesto a quemar hasta el último barril de petróleo, aunque esto suponga un auténtico desastre para las generaciones venideras. Yo creo que el peor enemigo es el capitalismo, de la naturaleza. El peor enemigo de la naturaleza, seguramente. El capitalismo sí. Es el peor enemigo de todo lo que tenga vida, porque el capitalismo, su objetivo principal es el rendimiento. El consumo. Claro, el rendimiento de las inversiones, ¿no? La mercantilización de la vida. Entonces, en la medida en que el capitalismo mercantiliza la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, claro, el peor enemigo de la vida es el capitalismo, con diferencia, el peor enemigo de la vida. Madre mía, una buena reflexión, ¿eh? Para estarla pensando sí. Este fin de semana, ¿eh? que es muy importante, que aparentemente no afecta, pero sí, si nos ponemos a pensar, nos domina, ¿eh? El capitalismo. Lo domina todo, claro, todo. Lógicamente, todo lo que hacemos. Es complicado, ¿no? Sí. Pero lo que está claro que hay cuestiones que no los tenemos en el pensamiento diariamente, porque estamos en mucho nuestra vida diaria y la lucha, pero que está claro que si no luchamos por conservar este planeta, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿dónde van a vivir y en qué condiciones? No, no hay planeta B. Hay un proyecto de la Unión Europea que se llama No hay planeta B. Nosotros, Ecologistas en Acción, estamos desarrollando aquí un proyecto financiado por la Unión Europea que se llama No hay planeta B, porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero un día tenemos que hablar de ese planeta, del no planeta B, ¿no? Bueno, ya han estado aquí las compañeras de Barrios por el Clima contando la iniciativa. Y estamos haciendo cosas en muchos barrios, estamos trabajando en Fátima, en Santuario, en Moreras, en Fidiana, en el Campo de la Verdad. Y gente muy próxima a ti, ¿no? ¿Perdón? Gente muy próxima a ti. Esto es un proyecto de Ecologistas en Acción, sí, claro. Un proyecto de Ecologistas en Acción donde hay compañeras trabajando en él, dedicadas al proyecto. Ya digo, con financiación propia, nosotros, Ecologistas en Acción, aportamos el 10% del coste del proyecto y el 90% lo aporta la Unión Europea. Adiós, adiós. Ya sonó el timbre. Ya sonó el timbre. Salvado por la campana. A comer el bocadillo. Venga, pues, nos vamos al patio a comer el bocata. Y usted no se vaya, amiga, amigo oyente, que tenemos aún muchas cosas, muchísimas cosas que contarles en esta mañana de sábado. Paradigma Radio, el poder del pueblo.